En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los verdugos se van de víctimas. Nos dicen que nos gobierna una élite de ricos y poderosos. Debe ser que hasta ahora, yo qué sé, nos han gobernado los fruteros. Nos dicen quiénes son los malos, los de fuera, los de otras razas, las mujeres, los defensores de la igualdad. Se dicen que ellos son políticamente incorrectos y se quedan tan anchos y siguen disfrutando de su vida cómoda a costa de los necesitados y de los que sufren sus injusticias. Ellos son los que han construido el mundo que tenemos. Están poniendo en riesgo los derechos que tanto ha costado conseguir. Estamos en su mundo. Han decidido denunciar que ellos no se han levantado, que van de guays. No se han remangado, no. Están mintiendo. Y se han puesto ropa de obrero, pero debajo llevan el traje. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues desde ahora hasta las 4, la 1 y 4 minutos en La Rosa de los Vientos, la sintonía de Onda Cero Radio. Página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es y una etiqueta en redes sociales, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Y atención, cambio de hora, esta noche hay cambio de hora, a las 2 serán las 3. A las 2 serán las 3. Hemos comenzado a la 1, estaremos hasta las 4. Son 3 horas, pero esta noche serán 2. Hay un acto mágico. A las 2 son las 3, pero mañana tenemos muchas rosas de los vientos. De 1 a 5 de la madrugada, 4 horas, maratón, la rosa de los vientos. Como todos los sábados, tenemos a Fernando Rueda en materia reservada. Dentro de unos minutos nos vamos con él hasta Arabia Saudí a conocer la historia casi definitiva de un periodista muerto, asesinado. ¿Por qué? Por decir demasiado. Y en el Círculo Secreto hablamos esta noche de los hombres lobo. Manuel Carvellal nos hablará de estos personajes y encuentros. Hablamos con un investigador, con una persona que sabe muchísimo de internet, de redes sociales. Marcelino Madrigal estará esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Nos va a hablar de si hay, y nos vamos a preguntar si hay, humanidad en la tecnología. Y también nos vamos a conocer una historia extrañísima relacionada con ovnis en el Pentágono, la investigación, el grupo de investigación ovni del Pentágono, y también esta noche señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a contar cómo es una tormenta de arena la que ha provocado el desvío de un barco que ha encallado en el canal de Suez y que al cruzarse ha detenido todos los buques que vienen por detrás, y en esos buques hay contenedores importantísimos que tienen casi todo el comercio internacional. Se ha paralizado el comercio internacional. El canal de Suez, por el canal de Suez pasa casi todo lo que compramos y casi todo lo que podemos disfrutar en nuestras vidas. Y ahora una tormenta de arena, hablamos esta noche, una tormenta de arena ha frenado ese canal de Suez, ha frenado el comercio internacional. Y el mundo está volviendo. Hoy ha tenido lugar el primer concierto masivo en Barcelona, con pruebas para todos los asistentes, sin distancias de seguridad y, eso sí, con mascarillas. Aunque la incidencia acumulada sigue subiendo en esta meseta en la que estamos, subiendo muy poquito, pero los casos graves, muy graves, están descendiendo y también están llegando las vacunas. Tienen que llegar más rápido, pero ya se está notando el efecto en los que pueden sufrir más el coronavirus. Bueno, esta semana ha sido muy importante, van a ser todas muy importantes, pero esta semana ha sido muy importante en la pandemia que estamos viviendo. Ha habido una subida, pero no ha habido subida en los casos graves. Vamos a poner un poco de esperanza, ¿no? Hacerse futuro. Hasta ha cumplido un año y ahora podemos mirar al futuro un poquito con esperanza. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Silvia Casasola en la codirección, al frente de la parte técnica Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción. Vamos ya mismo con más detalles, con vistas para conocer al personaje oculto y otra serie de cosas que nos cuenta, que nos comenta Silvia Casasola. Cosas como los siguientes. Pues mira, quiero compartir con todos nuestros oyentes que el pasado jueves pues tuve mucha suerte porque asistí a una charla online organizada por Jaime Masid, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Retina de Madrid. Y bueno, pues él invitó a Miguel Valiente. ¿Y quién es Miguel Valiente? Pues es un gran conocedor del mundo del teatro. Él es dramaturgo, es director, también es actor. Y él nos contagió con maestría su pasión por el teatro. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque en el día de hoy se ha celebrado el Día Internacional del Teatro. Y bueno, pues yo he querido dedicar el concurso de esta noche pues a todos los maravillosos locos que siguen contándonos sus miles de historias por los diferentes puntos y lugares de España a pesar de la pandemia. Y aquí va la primera pista, Rosa Venteros. A ver, atentos. ¿De qué dramaturgo del Siglo de Oro estoy hablando? Si su padre deseaba que fuera religioso y al verse joven no cumplió su voluntad, ¿será Calderón de la Barca? ¿Será Lope de Vega? ¿O será Tirso de Molina? Ya sabéis que podéis escribir al correo a rosa.vientos@ondacero.es o si no, lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Decís cuál de las tres opciones os parece la acertada y entre todos los que acertéis, ya sabéis que uno de vosotros tendrá un recuerdo del programa. Así que mucha suerte y rápidamente a participar. La 1:10, hora de comenzar. Este viaje comienza ahora mismo. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You don't understand. Materia Reservada 2.0. You don't understand. Y nos situamos en Arabia, hablamos de un personaje, una historia, son las moscas. Las moscas se llaman así. Ahora vamos a saber lo que son y quiénes son, y están actuando contra los periodistas, contra la libertad de información. A veces asesinan al vocero. Y nos lo va a contar en materia reservada Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, hola Silvia, fenomenal, estupendamente. Me alegro. Bueno, las moscas, bueno, yo me he quedado con ese nombre, pero todo lo que está ocurriendo con la libertad de información y de expresión en Arabia, bueno, es muy importante, no es muy importante, es gravísimo además. Sí, sí. Ha estrenado Filmin un documental que se llama El Disidente, que versa un poco sobre la historia del asesinato de Jamal Khashoggi y sobre cómo actúa los reyes en Arabia Saudí contra todo aquel que le lleva la contraria, ¿no? Y un poco también mencionan algo que es la contradicción de la que luego hablaremos entre lo que parecen ser medidas de progreso al mismo tiempo junto con medidas de represión, ¿no? Os recuerdo simplemente para quien no esté al tanto, Khashoggi era un periodista bien relacionado, procedente de una familia que era afín al régimen, que estaba incluso a favor de muchas de las reformas que llevaba a cabo el país, ¿no? Es decir, no era un tipo que era un antisistema. Es decir, no iba contra la monarquía, no iba contra el rey, no iba contra el príncipe Mohammed bin Salman. Era alguien que lo criticaba. Y esta es una diferencia muy importante, ¿no? Porque lo que hizo fue huir, salir del país cuando ya no le dejaban hablar, cuando sentía que no podía respirar, y entonces se fue a vivir a Estados Unidos, fichó por el Washington Post. Y a partir de ahí, pues bueno, pues subió un poco más sus críticas, por algunas de las medidas, y entonces pasó lo que pasó el 2 de octubre del 2018. ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Qué se sabe lo que pasó? Pues mira, han aportado a las historias que habíamos dicho, han aportado algunos elementos importantes, ¿no? Y dos, yo creo que son los más trascendentales. El primero es que era una operación perfectamente urdida, ordenada por MBS, por el príncipe, y montada por su seguridad personal, por gente del espionaje, pero no contaron con dos factores. Uno, que el espionaje turco tenía colocados dentro de la embajada, tenía colocados micrófonos, algo que, por cierto, suele ser habitual. Es decir, todos los países, nosotros también, intentamos colocar micrófonos en las embajadas que tenemos en nuestro país para saber de qué habla. Eso fue un motivo. Y luego hubo otro motivo que queda muy claro en el documental, ¿no? Y es que se supo porque Jamal no fue solo a la embajada, porque él acudió a la embajada para pedir un certificado que necesitaba para poder casarse con su prometida, con Atis Genciz, ¿no? Y entonces él acudió a la embajada acompañado por su prometida. Entonces, claro, la prometida estaba en la puerta, se despidió de él, él entró y entró sobre la una, y 12 horas después, a la una de la madrugada, ella seguía en la puerta y no había salido. Es decir, había un testigo de esa desaparición. Si ella no llega a estar ahí, y si el espionaje turco no tiene micrófonos, sería uno más de los desaparecidos. ¿Qué pasa? Que cuando ya se ve ahí esa sospecha de que ha entrado pero no ha salido, entonces obviamente acuden a las grabaciones. Acuden a las grabaciones de dentro, pero también a las que tienen en las cámaras de fuera. Y entonces, bueno, pues se enteran y descubren, y posteriormente Arabia Saudí simula que no tenía nada que ocultar y deja a los turcos entrar, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que cuando él va para pedir ese certificado, le llevan a la sala de reuniones del consulado, en la que hay una enorme televisión preparada para hacer videoconferencias, lo que demuestra que había alguien desde Arabia Saudí contemplando y dando las órdenes, que si no era MBS, era sin ninguna duda su mano derecha, que allí mismo le asfixian, que le trocean con una máquina especial, con una sierra especial que se habían llevado para cortar huesos, y aunque ellos, cuando entra 10 días después, entran los policías turcos para comprobar qué ha podido pasar, bueno, esa sala olía a limpio, que apestaba, ¿no? Y con unas maquinitas de esas especiales que vemos en CSI, la pusieron y todavía quedaban en la moqueta huellas de sangre, aunque no pudieron llevársela. Claro, y luego también se ha comprobado que unas horas después salieron llevando bolsas negras, personal de la embajada, ¿no? Que llevaron unas bolsas negras a la residencia del cónsul. Esas bolsas negras, todo apunta a que eran los trozos de Jamal. Y una vez allí, en la residencia, aparecen claramente las imágenes de que había un horno para hacer barbacoa. Ellos pidieron 30 kilos de carne a un restaurante para simular el olor de quemar, y quemaron esos 30 kilos de carne junto con el cuerpo troceado del periodista. ¿Se sabe, Fernando, si en el documental comentan si Khashoggi había recibido amenazas, si estaba temeroso cuando fue a esa embajada y por eso a lo mejor le acompañó su chica? Porque a mí me parece rarísimo que ella estuviese hasta la una de la madrugada ahí esperando, y me imagino que rápidamente se pondría en contacto con alguna autoridad, que igual hasta su novio le dijo: oye, si me pasa algo, enseguida ponte en contacto con esta persona para que averigüen qué está pasando. No sé si se hace mención. Pues está claro en toda la vida de Jamal de que él, una vez que sale, es porque van a por él. A él le hacen todo tipo de promesas, en nombre de MBS, en nombre del príncipe, de promesas de que si vuelve al país, que no le pasará nada, promesas de que si vuelve al país, que lo entenderán, que no critique, le presionan, él se siente realmente perseguido, ¿no? El caso, fijaros, hace 6 meses antes de que esto ocurriera, él era amigo de Omar Abdulaziz, que es otro crítico mucho más salvaje que él, ¿vale? Este sí es un opositor radical, ¿no? Que además, cuando abandonó Arabia Saudí, se fue a Canadá y allí se puso a hacer vídeos en YouTube. Era en aquel momento, a principios del año 2018, el único saudí que se atrevía a hacer este tipo de cosas, ¿no? Era un tipo joven que se hace amigo de Khashoggi y en marzo de 2018, 6 meses antes de que matan a Khashoggi, Omar recibe una llamada en nombre también de MBS, del príncipe, en el que le invitan a que regrese a casa. Él todo esto lo tiene grabado, que se escucha en el documental. Le dicen que puede volver, que no va a pasar nada, que allí incluso le van a dar un programa de televisión para que pueda contar todo lo que quiera, claro, sin meterse con la monarquía. E incluso deciden ir a verle a Montreal, ¿no? Y van a verle a Montreal enviados de MBS acompañados de su hermano Ahmed. Entonces, Khashoggi le dice, ten cuidado, no vayas a ningún sitio cerrado, queda con ellos en un lugar público. Y entonces, bueno, pues efectivamente quedan en un restaurante con mucha gente, se reúne con ellos, le presionan para que vaya, regrese, él no se decide y luego le empiezan a llamar para que, bueno, al menos que vaya a la embajada para renovar el pasaporte. Que vaya a la embajada a renovar el pasaporte. Entonces él se lo piensa. Y fijaros en este dato. Khashoggi le dice que ni se le ocurra. Que ni se le ocurra ir a la embajada. Y él da una explicación clara. No fui, entre otras cosas, porque yo tengo estatus de refugiado político y es que el pasaporte no me servía, de Arabia Saudí no me servía para nada. Es decir, y le dice, no vayas a la embajada. Bueno, no fue efectivamente y unas semanas después se produjo la represalia. El hermano que fue a verle, Ahmed, fue detenido. Y 23 amigos de Omar fueron también encarcelados. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Y detrás de todas estas historias, detrás de esa persecución, de esas muertes y de esos asesinatos, está ese personaje que hemos llamado, que han mencionado en varias ocasiones, que se llama, bueno, le conocemos como MBS. Es un príncipe saudí. Que se llama Mohammed bin Salman, ¿no? Eso es, Mohammed bin Salman, que es es uno de los hijos del rey Salman bin Abdulaziz, y que explica un poco esto que hablábamos de por qué tienen cómo se puede entender un comportamiento tan caprichoso y peligroso de las autoridades de este MBS, que es en realidad el que manda aquí, ¿no? Hay que decir que ahora mismo MBS es el que manda sobre la modernización del país, es el responsable de la política exterior y sobre todo es el responsable de la petrolera más grande del mundo, de Aramco. Y además era íntimo amigo, o es íntimo amigo, pero ya no es presidente, Trump, al cual le compró 110.000 millones de dólares en material bélico. Y se hizo íntimo amigo, no es tonto MBS, de Jared Kushner, que era el yerno de Trump. Este hombre que tiene, y de hecho esto lo Khashoggi lo defendía, decía que tenía cosas positivas. Y fijaros, lidera un programa reformista que se llama Proyecto Visión 2030, en el que, por ejemplo, las mujeres saudíes pueden conducir. Uh-huh. Ha permitido que haya cines, incluso permite que se rueden películas. Y que vayan al la fútbol. La gente dice, joder, ¿qué cosas tan tremendas? Bueno, Fernando, pues, y que vayan al fútbol, que antes y no. Y que vayan al fútbol. Claro, no, no, y una cosa que me ha llamado mucho la atención, que yo no me he enterado, que van a crear un ecocomplejo que se llama The Line, que va a ser el único lugar donde a las mujeres les van a dejar utilizar, siempre que sea al lado de la piscina, bikini. Madre mía. Tremendo. Qué permisivo. Bueno, y hay conciertos y hay otras cosas. Bueno, pues Pero el avanzado es este, es el que mató. claro, O el que este es el ordenó que se avanzado, matara. Ah. pero fíjate, Bruno, hace todas esas cosas y al mismo tiempo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues tiene a un montón de activistas que defienden los derechos de la mujer en la cárcel. Sigue haciendo desaparecer a miles de personas críticas con la situación del reino. Mantiene la pena de muerte, se rige por la Sharia. Según Freedom House, es el séptimo país en número de violaciones de los derechos políticos y las libertades civiles. Es decir, él vende, sobre todo hacia el exterior, una imagen de progresía, de aperturismo, incluso hacia adentro, y sin embargo es el mismo rey o el mismo príncipe, pero todavía no es rey, represor, y que le importa tres pimientos en los derechos humanos. Y ahí, y con lo de Khashoggi, cometió un gravísimo error, porque mostró claramente al mundo que en él lo que prima es la venganza, ¿no? Y luego tiene un ejército en redes sociales, un ejército conocido, lo mencionaba antes, conocido como las moscas. ¿Quiénes son o qué son? Pues mira, esto es tremendo. En Arabia Saudí es uno de los países que tiene más porcentaje de personas metidas en Twitter. Es 8 de cada 10 personas tienen una cuenta. Claro, no tienen libertad de expresión, no tienen prensa libre, no tienen dónde informarse y entonces Twitter cumple esa función. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí escriben muchos opositores que se permiten criticar al gobierno o las decisiones. Frente a ellos, ¿qué hizo MBS y su mano derecha, Saud al-Qahtani? Pues lo que hizo fue crear un ejército de moscas, que es lo que nosotros llamamos trolls, ¿no? Sí. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues tienen contratado no a 10 o a 100, como puede haber en muchos países, tiene a miles de personas. Miles de personas, cada una de las cuales tiene 20 o 30, 10 o 20 cuentas. De tal forma que cuando alguien pone un tuit criticando al gobierno, a MBS, a cualquiera, bueno, si está dentro de Arabia Saudí no se atreven a criticar a MBS. Bueno, las moscas, ¿qué es lo que hacen? Atacan y cubren ese tuit con cientos de respuestas negativas que en minutos hacen que los hashtags que ellos hacen y las ideas para acabarla se terminen convirtiendo en trending topic y, por lo tanto, apagando totalmente cada uno de los comentarios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es una forma de acabar con la libertad de expresión. Ellos tienen tweets, pero acaban. ¿Qué es lo que ocurre qué ha ocurrido cuando en este programa hemos hablado de Mohamed Bin Salman, que sabéis que en los últimos año y pico hablado al menos dos o tres veces? Bueno, pues cuando hemos puesto el tweet en Twitter, pues nos han salido algunas de esas moscas despistadas que nos han respondido y han intentado criticar. Yo creo que no la han oído. No, vamos, estoy seguro de que no han oído el programa, porque además contestan en inglés, ¿no? Es decir, que no tienen moscas que hablen español, ¿no? Para la repercusión. Pero fijaros hasta dónde llegan sus intentos Oye, ese es un de sistema expulsión. muy occidental, muy del mundo europeo y norteamericano, ¿eh? Curiosamente, han aprendido Sí. de nosotros y de sus maestros o su maestro Trump. Sí, y lo único que pasa es que la diferencia es que los trolls que hay aquí, que todos los sufrimos, no tienen los medios, las personas que tienen en Arabia Saudí, ¿no? Que ahí no es que te insulten y te critiquen, es que te aplastan. Claro, Y directamente. MBS, no sé si le han hecho un poco un traje de como su perfil, su personalidad, porque tal y como él reacciona, podría incluso pensar que es un poquito bipolar, que es cierto lo que tú dices, que a lo mejor está maquillando su imagen de cara a la opinión pública, pero claro, él en verdad no le tocaba heredar, ¿no? ¿Qué le pasó al padre? ¿Por qué el heredero, que en principio iba a ser el legítimo para heredar el trono, no lo fue y al final ha recaído todo sobre él? ¿Él ha llegado a manipular para conseguir este puesto, este poder? Vamos a ver, él es el hijo predilecto de Salman bin Abdulaziz, que es el rey de Arabia Saudí. Y él ha hecho, si ves toda su vida, desde su juventud, siempre ha estado muy pegado a su padre. De hecho, muchos de los príncipes lo que suelen hacer es, cuando llegan a la universidad, aprovechan y se van a estudiar fuera de Arabia Saudí. Él no, él se quedó ahí y él se quedó al lado de su padre. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues le ha comido el tarro a su padre. Siempre, la monarquía de Arabia Saudí siempre era un equilibrio, porque el fundador, el abuelo de Mohammed bin Salman, tenía 30 y tantos hijos y entonces se distribuían el poder para llevarse bien. ¿Aquí qué es lo que ha hecho? Ha puesto de alguna forma a MBS para que MBS cambie toda la estructura. Es decir, MBS pone un príncipe que tiene 35 años, pero pone un príncipe al cual se le pueden comer con patatas fritas tantos decenas y centenares de miembros de la familia real, y entonces él, ¿qué es lo que ha hecho? Por eso es lo que va, que a veces dicen que si es bipolar, que si es eso. Bueno, una de las primeras medidas que tomó en noviembre de 2017 fue encerrar a 11 príncipes, a 4 ministros y a decenas de ministros, todos de la familia real, los metió en el Ritz y les quitó, según distintas versiones, unos hablan de 100.000 millones de dólares, otros de 7 veces más, pero el hecho es que los quitó, los detuvo. Es decir, ha ido, él le ha permitido a su padre, pero es él el que ha ido quitándoselos de en medio a todos los opositores que había. Es decir, yo asiento mi poder quitando a todo aquel que me lo puede quitar. Pero luego adoptando medidas que solamente os lo voy a recordar, una medida que no se habría atrevido nadie a hacer, y es que como el presidente del Líbano, Hariri, que es también suní, no le hacía caso a MBS en lo que le decía para que se enfrentara con los iraníes, no se le ocurre otra cosa que invitarle a Arabia Saudí, encerrarle en una supuesta visita oficial, encerrarle en un cuarto, darle de leches y obligarle a presentar la renuncia. O sea, ¿qué personaje? Es decir, llama a sus víctimas y lo hace todo a cara descubierta. Se siente completamente impune ante todo lo que hace. Claro, ¿quién le va a criticar? Si le criticas, está muerto. Sí, pero le podían criticar otros países. Claro, otros dirigentes de otros países. Otros dirigentes. Los que le venden armas o los que le compran petróleo. Ahí. Claro. Es que esto me recuerda a antiguos dirigentes de los imperios romanos, de estas tribus que lo que hacían era, no, vamos a llevarnos bien, vamos a coger ya, perdón, a invitar a todos, vamos a juntarnos y según están en la cena, los mataba y decía, ya soy yo el rey de todo el territorio. Efectivamente. Nos vamos, Fernando, ¿te parece? ¿Nos vamos a las sombras, a la clandestinidad? Venga, adelante. Venga, vamos allá. Y desde allí, desde lo clandestino, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos comenta algo relacionado con el Mundial de Fútbol de Qatar. El próximo Mundial de Fútbol masculino se celebrará en Qatar. No será en verano, excepcionalmente tendrá lugar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. Un caos. Las ligas nacionales deberán cambiar sus fechas porque las altísimas temperaturas hacen inviable la práctica del deporte en la etapa estival. La extraña decisión de la FIFA en 2010 es un sinsentido, agravado por las sospechas de que las autoridades de Qatar recurrieron al soborno para conseguir que su país fuera designado sede del Mundial. Los tribunales estadounidenses presentaron formalmente la acusación contra los representantes de la candidatura de Qatar por la entrega de altas cantidades de dinero a los funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol para que les votasen. La monarquía qatarí consiguió la elección a pesar de que su país carecía de las infraestructuras necesarias para albergar un mundial y de que las obras eran de tal envergadura que tardarían muchos años en levantarla y les costaría, atención al dato que diría José María García, 200.000 millones de dólares. ¿Solo? Solo. 7 nuevos campos de fútbol, un nuevo aeropuerto, las carreteras, hoteles e incluso una nueva ciudad exigían disponer de 2 millones de trabajadores emigrantes. El país tiene 2.880.000 habitantes, o sea, hacer cuentas sobre el porcentaje de locales, que apenas supera el 20% de la población total. Pero ya sabéis cómo son estos países ricos. Gastan mucho en el personal altamente cualificado y poco, o nada, en la mano de obra sin cualificar. No obstante, los sueldos, por bajos que fueran, atrajeron a muchísima gente de países como India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán. Voluntariamente fueron a ganar un sueldo con el que mantener a sus familias. Lo que no debían pensar y se encontraron, nos lo ha desvelado una investigación de The Guardian. Desde que la FIFA concedió a Qatar la organización del Mundial, han muerto 6.500 trabajadores emigrantes, 6.500, 12 a la semana. Y sumando solo a los que pertenecen a los países citados, que contabilizan cifras, porque los de otros países ni se sabe. Diversas ONGs defensoras de derechos laborales y humanos cuentan que la mayor parte de decesos han sido clasificados como muertes naturales, debido a que las autoridades apenas aportan detalles sobre las causas y no les hacen autopsias. Amnistía Internacional habla de las eternas jornadas laborales a las que se ven sometidos al aire libre, con temperaturas que superan los 40 grados en unas condiciones laborales abusivas. La denuncia adquiere todo su sentido cuando se demuestra que Qatar no se ha preocupado de aprobar medidas que protejan a los emigrantes de países tan pobres, que son tratados de una forma pésima, casi esclavista. Tendremos un mundial muy bonito, con instalaciones sorprendentes, pero nadie se acordará del coste humano que han tenido y del abandono que han sufrido los trabajadores. O deberíamos llamarle mano de obra barata. Desde luego que sí, el mundial de fútbol de Qatar es árabe, que hemos comentado aquí desde la clandestinidad con Fernando Rada. Fernando, comienza la Semana Santa, la semana que viene, bueno, casi, yo no lo entiendo mucho, ¿no? Pero parece que eso es bueno y que hay que felicitar a la gente en esta Semana Santa. Es un poquito extraño, estamos en un mundo muy raro, ¿no? Tú eres piadoso, pero hay que alegrarse, ¿no? ¿Tú también reclamas la Semana Santa? Yo sí, yo celebro la Semana Santa. Sí. ¿Cantas villancicos? Canto villancicos y hago torrijas. Y te subes a la escalera como Serrat para cantar la saeta. Que claro. Además tú eres muy penitente, que lo sé yo. Claro, yo soy mucho y repito, y he hecho torrijas, que es obligatorio en semanas. Muy bien, sí. ¿De vino o de canelita? No, las recetas estas que se heredan de padres a hijos. Bien, sí. ¿Y las torrijas qué son, con pan? Claro. Yo sé que no sé, yo es el café con leche y poquito más. Bruno se las come, pero no las hace. Cuando no haya pandemia, te llevaré alguna. Ah, vale. Jolín, lo que te ha costado decir eso, que es lo que esperaba, ¿eh? Fernando, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been... Y sí, ese es cierto, no lo podemos dudar. Otra cosa es lo que son las explicaciones que pueda haber, pero el hombre, el lobo, existe. Y para acabar con él es necesario una bala de plata. El hombre lobo esta noche en el Círculo Secreto con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, lo de hombre lobo lo dices por mí. ¿Eh? Sí. Aúlla. Aúlla. Oye, vamos a escuchar una canción que yo creo que todo el mundo ha escuchado, todo el mundo con más de 40 años, pero bueno, venga. ¿Quién no se acuerda de esa canción, Manuel? Bueno, tú no sé, ¿eh? No, hombre, hasta aquí llego. Vale, yo, vale. Cualquier canción que tenga que ver con algo extraño, misterioso, seguro que me gusta. Fue un exitazo en los años 80, La Unión, El Hombre Lobo en París, porque las grandes ciudades y los hombres lobo parece que, bueno, que son criaturas de la noche. La semana pasada, bueno, la última vez contigo, hablábamos de los vampiros. Los hombres lobos son como su hermano, y no sé si menor o mayor, pero el hermano peludo, por lo menos. Uno sí, tiene los dientes largos y otro los pelos largos. Sí, es el otro gran mito universal, porque la historia de los hombres lobo, como la de los vampiros, sorprendentemente aparece en el folclore de culturas de todos los continentes a lo largo de toda la historia, sin relación entre ellas, lo cual es muy interesante desde el punto de vista antropológico, porque sugiere que distintos pueblos, en distintos momentos de la historia, llegaron a las mismas conclusiones o crearon el mismo tipo de figuras míticas, probablemente por cosas muy reales que se encontraban en su día a día. Y aunque empecemos con una sonrisa en la comisura de los labios, con la canción de La Unión, es que existe la leyenda, existe el mito del hombre lobo y también existe el mito del lobo hombre o del lobo humano. ¿Qué diferencia hay de uno a otro? Pues mira, yo te pondría dos ejemplos muy muy claros para entenderlo muy rápidamente. Por un lado está la figura de el hombre, el humano, que por una maldición, por un pacto con el diablo, por la razón que hay muchas cosas por las que se supone que un hombre puede convertirse en lobo, comete una serie de crímenes. Un caso emblemático en nuestra tradición, y además es uno de mis fetiches al que yo dediqué muchos años de investigación, es el caso de Manuel Blanco Romasanta, de mi paisano, del que seguí la pista por toda Galicia, en Toledo, hasta Ceuta me fui, que es donde se murió. O sea, la historia de Romasanta es apasionante y todavía hoy, en pleno siglo XXI, se están descubriendo cosas nuevas sobre el caso Roma Santa. Ese no es un caso cerrado en absoluto. ¿Qué cosas, Manuel? El caso de un hombre lobo, decía él que era un hombre lobo que se transformaba con la luna, con la luz de la luna, y era el primer y el más importante de la historia asesino en serie de nuestro país. Claro, pero tú fíjate que estás diciendo que se ha dicho de todo y se ha escrito de todo y se están descubriendo cosas nuevas. Claro, claro, porque todos los años en Nayarit se celebra un congreso monográfico sobre la figura de Manuel Blanco Romasanta, en la que se presentan las últimas investigaciones, los últimos descubrimientos que se van haciendo, ¿no? Y las últimas hipótesis, porque es un caso tan absolutamente alucinante el de Romasanta que todavía en el año 2021 intentamos comprender por qué alguien con tan pocas capacidades, digamos, porque era muy bajito, medio 1,37 m, era un hombre muy enclenque, llegó a decirse incluso que era una mujer, por una errata, por un error que hay en su partida de nacimiento, en que se le nombra como Manuela Blanco Romasanta, pero bueno, para mí eso fue un simple fallo del párroco al anotar el nombre. Hay quien cree que no, que eso podía esconder un problema hormonal, que le crease un trastorno de identidad, que le hiciese pensar que no tenía ni claro su sexo. No, para mí está muy claro. Además, él se casó con 20 años, su mujer murió muy poco después, probablemente fue su primera víctima. Esto es una cosa que tampoco se suele mencionar cuando se habla del caso Romasanta. Yo ya os digo que me lo empollé, vamos, además yo hice la investigación, empecé a principios de los 90, cuando nadie conocía a Romasanta, ahora es una figura muy conocida, Y entre las cosas nuevas, por ejemplo, es que hace un par de años una fundación norteamericana, que se dedica a investigar casos de licantropía en todo el mundo, bueno, pues uno de sus investigadores estuvo en España, estuvo en Galicia, y aseguró haber localizado los restos mortales de dos de las víctimas de Roma Santa. Por ejemplo, hace muy poco también conseguimos identificar por fin quién era Mr. Phillips, que es un personaje que aparece en las crónicas de la época. Yo en su día estuve en la Hemeroteca Nacional revisando todos los diarios contemporáneos del juicio, porque cuando se detiene a Manuel Blanco Roma Santa en Toledo y se le lleva a juicio, primero en Merín, luego en Nayarit, se convirtió en, bueno, fue un juicio como ahora el de Bárcenas, digamos, ¿no? Uh-huh. Que todos los medios de comunicación, o sea, yo he localizado noticias, de hecho en mi último librito, en el último cuaderno de campo, reproduzco noticias de la prensa británica, francesa, mexicana, en España, todos los días se hacían crónicas de lo que iba saliendo en el juicio. A él finalmente lo condenan a la pena de muerte, a Garroteville, pero de repente llega una carta de un misterioso Mr. Phillips, un supuesto electrobiólogo francés que escribe desde Argel. Esto está recogido en el sumario. Yo tuve la suerte de tener 2 semanas para mí solo, las 7 piezas de todo el sumario judicial de Blanco Roma Santa, y ahí está la carta, una carta muy extraña, de un tío que habla de una nueva ciencia, se está refiriendo al mesmerismo, al magnetismo, vamos a ver, la precursora de la hipnosis, lo que conocemos como la hipnosis, que escribe la reina de España diciendo que no lo maten porque este hombre sufre licantropía, que es un problema psicológico, digamos, y que él, en varios experimentos con esta nueva ciencia de la electrobiología, del magnetismo, del mesmerismo, o sea, de la hipnosis, había convencido a varias personas de que eran lobos y se comportaban como lobos. Y la reina de España, bueno, pues hace caso a este misterioso Mr. Phillips y conmuta la pena capital por la de cadena perpetua. Él finalmente es trasladado a la prisión del Hacho en Ceuta, que es donde morirá años después. Bueno, pues hace muy poquito por fin se descubrió quién era este misterioso Mr. Phillips, que no se llamaba Mr. Phillips, él se llamaba Joseph Dural de Gros. Yo incluso reproduzco una foto del doctor de Gros en este último cuaderno de campo. Y este tipo tiene una historia alucinante porque él y toda su familia eran activistas políticos en Francia contra Napoleón III. Habían tenido que huir de Francia, primero a Argelia, luego a Estados Unidos, donde se ganó la vida como hipnotista, y su historia también es alucinante. Entonces, constantemente se están descubriendo cosas nuevas sobre el caso Roma Santa, que es absolutamente alucinante, y sobre todo intentamos entender por qué un tipo de un tan pequeñito, tan insignificante, fue capaz de matar y comerse a 9 personas. Jolín, mira que se han dicho cosas del juicio de Bárcenas, pero que sea un juicio parecido al de Manuel Blanco Robasanda, el hombre lobo español, bueno, ya no son los papeles de Bárcenas, son los pelos de Bárcenas. Bueno, oye, los papeles de Roma Santa también dieron mucho juego, ¿eh? Yo tengo una anécdota. Desde luego que sí, ¿eh? Sí. Yo tengo una anécdota muy divertida con los papeles de Roma Santa, porque en el sumario judicial yo localizo varias muestras caligráficas de Roma Santa. Sí. Textos escritos por él, ¿no? Entonces, en su día, mira, la próxima vez que vaya Clara, se lo podéis preguntar, es muy divertido, que, repito, yo esta investigación empecé a hacerla a principios de los 90 del siglo pasado, que nadie conocía quién era Roma Santa. Entonces yo le mando una muestra caligráfica a Clara y le pido que me haga un análisis grafológico de este Clara libro. Taoces, quieres decir. A Clara Taoces, sí, claro. Pero no le digo quién es. O sea, yo le mando un texto de un tal Manuel Blanco. Ni siquiera aparecía el apellido Roma Santa, pero es que aunque apareciese, repito, que no era conocido. Y cuando yo voy a Madrid, por un congreso de parapsicología muy interesante que se hacía en Madrid, quedamos unos cuantos amigos para comer en un Vips, ahí en la Gran Vía, estaba Manuel Berrocal, estaba Isabel Blázquez, estaba Miguel Blanco, y yo le digo a Clara que se venga y que me traiga el informe, si lo ha hecho, ¿no? Entonces Clara, cuando llega y ve a Miguel Blanco, se queda así como muy cortada, ¿no? Yo le decía, oye, a ver, ¿qué te ha salido? ¿Tienes el informe? Sí, lo tengo, pero te lo doy después, mejor en privado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Que, claro, se pensaba, no... que se pensaba que a lo mejor era la firma de Miguel o qué? No, claro. Pero después de mucho insistirle, le digo, pero a ver, tía, joder, no me jodas, déjame ver ya el informe. Entonces se dirige Clara a Miguel y le dice, oye, mira, que esto es una cosa que he hecho así un poco por encima, que no es definitivo. Se pensaba que era Miguel. No será tu padre, ¿no? No será tu padre o algún familiar. Y claro, la radiografía que hace, que yo incluyo todo el informe en este cuaderno, es alucinante, describe perfectamente la psicología de un psicópata, de un asesino en serie, sin tener ni idea, porque yo en otras ocasiones le había mandado cartas de contactados, de abducidos. O sea, a mí ese día me dio una lección muy interesante con el caso Roma Santa. Pero por no enrollarme, cuando os decía lo de lobos hombres, es que hay otro tipo de sucesos en la historia tan alucinantes o más que los casos como el de Roma Santa, que son ataques de bestias, de animales, de lobos, que se comportan con una astucia, con una inteligencia que parece sospechosamente humana y que dio lugar a toda una leyenda. Uno de los casos más alucinantes es la bestia de Gévaudan. La bestia de Gévaudan durante 3 años mató a más de 100 personas en Francia, la bestia o bestias de Gévaudan. Inspiró novelas, obras de teatro o películas como El pacto de los lobos, que seguramente muchos rosaventeros habrán visto, y si no la han visto ya están tardando en ir a verla. Y esto tiene que ver con otro fenómeno que también está en la génesis del mito del hombre lobo, porque sobre todo en Europa, el hombre lobo fundamentalmente es un mito que surge en Europa, después de una guerra en que quedaban cientos de cadáveres esparcidos por los campos de batalla, los lobos, antes de ser diezmados y casi extinguidos en toda Europa, lo tenían muy fácil, lo tenían que cazar. Y cuando se acostumbraban a la carne humana, es cuando empezaban los problemas y se dieron asedios. Por ejemplo, hay un caso famosísimo de un asedio a París con montones de víctimas de ataques de lobos que se habían acostumbrado a la carne humana. Y casos como la bestia de Gévaudan, que tiene toda su propia mitología, pues sería una de esas de esos lobos hombre en París, a los que cantaba la Unión. Y Manuel, antes de seguir, tenemos que comentar que cuando estás haciendo referencia a los cuadernos de campo, estás pasando todas sus investigaciones al libro y se pueden conseguir en El Ojo Crítico con toda la información, la investigación que hizo el estudioso, el investigador, en este caso tú, ¿no? Sí, bueno, en El Ojo Crítico, en la página web del Ojo Crítico, en Amazon, en todos los sitios está el libro, el cuaderno de campo. Bueno, ¿qué número es este de cuaderno de campo? Y los cuadernos de trabajo pasados a libros. Sí, este es el 7º, sí. Asesinos del Más Allá, que además yo me empeñé en que en la portada la letra I de asesinos es una bala de plata, que claro, tiene mucho que ver con todas estas historias. Ahí va y ir además, yo. Estos cuadernos de campo, claro, como dice el propio nombre, son las investigaciones sobre el terreno. O sea, esto no es una cuestión bibliográfica o histórica, son los casos que yo he ido investigando sobre el terreno. Y yo recomiendo, si algún día tenéis la oportunidad de pisar el suelo de cualquiera de esos bosques, en Valgorrina, he estado en la Sierra de San Mamed siguiendo el rastro de Blanco Roma Santa. Cuando tú estás en uno de esos bosques donde ha existido la historia concreta de crímenes cometidos con un hombre lobo, sobre todo si te pilla la noche, tienes un subidón de adrenalina. Bueno, y si ya hay algún perro por ahí el que se le ocurre aullar, pues es una cosa muy divertida. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ahora mismo ponemos en el perfil de Twitter, en La Rosa de los Vientos, en Almadía Rosa de Vientos, ponemos los datos para poder conseguir el libro, este cuaderno de campo, las investigaciones, los cuadernos de las investigaciones de Manuel Carvellal convertido a libro. Hay casos incluso muy cercanos relacionados con el hombre lobo, aunque ahora está muy asociado a una enfermedad que tiene que ver con el hecho de que hay personas que tienen mucho pelo en el cuerpo y tienen ese aspecto, pero no quiere decir que lo sean, evidentemente. Bueno, son hombres muy peludos, claro, que son como hombres, y además es cierto que en medicina... Pero no están asociados al mal como el mito lo puede asociar al hombre lobo. Hoy no, en la actualidad no. De hecho, hay casos muy dramáticos y muy tristes que están ocurriendo todavía, porque es que esto del hombre lobo no ha desaparecido. O sea, parece que estamos hablando de una leyenda medieval, y no, no, para nada. Siguen dándose casos en el siglo XXI de personas que aseguran haber visto hombres lobo. Y normalmente, cuando el testigo, tras mi experiencia, te cuenta que ha visto algo, es porque ha visto algo. Otra cosa es la interpretación que él hace. Pero hablando de la medicina, hay un problema que se llama hipertricosis o síndrome del hombre lobo, que es una enfermedad que produce un crecimiento desproporcionado del vello en sí. todo el cuerpo. Y la apariencia que tiene, o sea, tú cuando ves a alguien con un problema de hipertricosis, hay actualmente unos 40 casos documentados en todo el mundo, es que es un hombre lobo de película, como los de las películas, ¿no? Pero vamos, tal cual, o sea, lo que se había ahorrado en efectos especiales Paul Naschy, sí. si hubiese contado con uno de estos personajes. En México hace unos años ocurrió lo mismo que ocurrió hace solo dos años, hace año y medio, en España, en Granada, hace año y medio, a finales de 2019, empezaron a detectarse casos de bebés con un síndrome del hombre lobo. O sea, hasta 9 casos, o sea, tú imagínate que de repente a los hospitales granadinos empiezan a llegar matrimonios diciendo, oiga, que es que a mi niño le está creciendo el pelo por el cuerpo. Oye, y yo, esto no es normal. No quiero que se acabe el tiempo, sí que nos cuentes el origen de por qué se piensa que los hombres lobo, la única forma más efectiva de eliminarlos es con una bala de plata. Pues es muy lógico. Mira, todas las leyendas vienen por algo. O sea, las leyendas no surgen porque sí, espontáneamente. Y toda esta historia que ha popularizado el cine de matar al hombre lobo con una bala de plata viene de que antes del descubrimiento de América, que es cuando floreció en toda Europa la leyenda de los hombres lobo, hay casos tremendos recogidos en sumarios judiciales. Yo en este cuaderno reproduzco los documentos judiciales, procesos, además del de Roma Santa, en Francia, en Alemania, procesos judiciales contra hombres lobo, porque hubo miles de casos en toda Europa. Entonces, se suponía que, como la plata era una de las materias primas de los alquimistas, y antes del descubrimiento de América era mucho más difícil conseguir plata que lo que ocurrió cuando los ponían en América, ¿no? La plata de América, todos los elementos sagrados, rituales, los sagrarios, los rosarios, los crucifijos, los cálices, se construían de plata. La plata se identificaba con lo religioso, ¿no? Con lo sagrado, con el material sagrado, con la piedra filosofal, o sea, con el elemento básico para conseguir la piedra filosofal de los alquimistas. Y con la bala de plata ocurriría algo parecido a lo que ocurre con el agua bendita en un exorcismo. Es como una redención a distancia, ¿no? Por las malas, por las bravas. Cuando se riega al poseído con el agua bendita, se le está imponiendo ese elemento sagrado que tiene que ayudar a exorcizar el demonio que lo posee. Y la bala de plata, con todas sus cualidades sagradas, sería un poco también esa redención por las bravas, ¿no? Por eso se supone que eso es lo que funciona. Tanto bala de plata o cuchillo de plata, daga de plata contra el vampiro o contra el hombre lobo. Insistimos ahora con Almadía Rosaventos, estamos poniendo en Twitter el enlace para conseguir el libro, el cuaderno de campo de Manuel Carvellal, con esas investigaciones sobre los asesinos en serie, sobre los vampiros y sobre los hombres lobo, un mito que sigue vivo en la actualidad, bueno, un mito que ha revivido con esta pandemia. Pues sí, porque hay un montón de casos de que yo he recogido montones de casos en el siglo XX y en el siglo XXI, casos concretos de testigos, de personas que aseguraban haber visto hombres lobo, haberse encontrado con hombres lobo. Hubo un caso en España, en Valgorguina, en Barcelona, a principios de los 80, que además fue una década alucinante, hubo casos increíbles en toda España de apariciones de vampiros y de hombres lobo, y que movilizaron a la Guardia Civil y a la policía. Que esto parece que es de película, pues que esto ocurrió. y en todo el siglo XX y siglo XXI se han dado casos en todo el mundo de operaciones policiales. O sea, hay diligencias, hay documentos policiales que recogen los testimonios de personas que aseguraban haber visto hombres lobo. Pero en plena pandemia, lo comentamos en su día en la tertulia, fue una de las noticias que yo llevé a la tertulia cuando estábamos en plena pandemia. Uno de los casos más alucinantes que yo me he encontrado se produce en el sur de México, en Chiapas, cuando un montón de vecinos se saltan la cuarentena, o sea, estando ya confinados por el coronavirus, en plena cuarentena, se echan a las calles armados con sus rifles y sus escopetas en Coahuila, en el estado de Chiapas, y se lían a tiros con lo que describen como un ser de entre 2 y 3 metros de altura, totalmente cubierto de pelo, y que aullaba como un hombre lobo. Y llegan a grabar los aullidos de ese hombre lobo con sus teléfonos móviles, a subirlos a Twitter, y nosotros en su día en la tertulia podemos escuchar esos aullidos del hombre lobo de Chiapas. Aquí, en el Círculo Secreto, hemos hablado con Manuel Carballal del hombre lobo, el mito, la leyenda. Ha escrito un libro sobre los hombres lobos, sobre los vampiros, sobre sus investigaciones con los asesinos en serie. Manuel Carballal, en El Ojo Crítico se encuentra la información de ese libro y, por supuesto, en Amazon y en todos los otros sistemas. Manuel Carballal, mil gracias y feliz Semana Santa. Y mañana Igualmente. Nos escuchamos. Besitos, hasta mañana. Ahora las noticias en Onda Cero. Queda poco más de medio minuto para que sean las 2 de la madrugada, pero acto seguido, instantáneamente, a las 2 van a ser las 3. Hay cambio de hora esta noche. A las 12 son las 3. Nos lo van a autorizar. Ahora los compañeros, nuestros compañeros de los servicios informativos. Insistimos y repetimos, ahora son casi las 2, pero son casi, bueno, nos lo van a contar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tiempos aquellos en los cuales a esta hora había que coger el reloj, poner en la manecilla una hora más? Se han cambiado automáticamente, el mundo ha cambiado. Ya todos los relojes se marcan que son las 3:06 y como nos comentaba nuestro compañero de los servicios informativos, Jorge Infer. Son las 3:06, ha cambiado la hora. A las 2 han sido las 3, insistimos, las 3:06. De esta forma comenzamos en la que será última hora del programa de esta noche. Pero ojo, que mañana tenemos el maratón en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Comenzaremos a la 1 y acabaremos a las 5. Y en esta hora de programa tenemos un invitado especial, especialísimo, Marcelino Madrigal, uno de los hombres que más sabe en nuestro país sobre libertad de expresión, sobre redes digitales, sobre internet. Vamos a estar en unos minutos con él y nos vamos a ir también a Dallas, en Estados Unidos, a hablar de las investigaciones sobre el fenómeno OVNI que está realizando en estos momentos el Pentágono. Y también vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo en el canal de Suez, y lo que está ocurriendo es una tormenta de arena. Nos lo comentará Javier Sevillano, pero antes hay más pistas, hay más datos. El personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, vamos con ellos. A ver, recordamos que es uno de los grandes y más destacados dramaturgos del siglo de oro de español y que no cumplió el deseo de su padre, quien quería que desde joven fuera religioso. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si durante un tiempo ejerció la carrera militar y después de triunfar como dramaturgo, ganando el cariño del público, la realeza y la admiración de otros dramaturgos, termina ordenándose sacerdote cumpliendo el deseo primigenio de su padre? ¿Será Calderón de la Barca? ¿Será Lope de Vega? ¿O será Tirso de Molina? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter participando con @rosavientos. Y recordad que finalizando un poquito antes de que lleguen las 4, damos quién es el ganador. Así que rápidamente a participar y estar muy atentos a ver si sois los elegidos. Uno de nuestros oyentes, Bernardo del Blanco, con el Media Rosa Vientos, está haciendo una encuesta sobre qué horario prefiere la gente. ¿El de verano, el que ha comenzado hoy, el de invierno, el solar o dejarme un poquito más? Bueno, de momento está ganando con el 66,7% de los votos el de verano. Yo creo que es un poco el horario que queremos de todos y que continúe este horario durante el resto de la existencia. 3:09, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. El mundo está del revés, lo que está arriba ahora está abajo, el rico es víctima del pobre, dicen ellos, la mayoría es víctima de la minoría, el dictador es víctima del demócrata. Estamos en un momento muy, muy extraño. Vamos a hablar con una persona, nuestro siguiente invitado es un hombre que busca humanidad en la tecnología. Él es experto en ciberseguridad, experto en libertad de expresión. Me encanta, nos encanta cuando habla y lo que dice, porque lo que dice es para apuntar. Él es Marcelino Madrigal, ya está con nosotros. Marcelino, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, la pregunta es esa, ¿existe algo de humanidad en la tecnología? Pues espero que sí. ¿Y no tienes la sensación un poco de que algunos la están utilizando para lo contrario? Obviamente, pero es que ya no es un problema de la tecnología. Yo siempre digo que lo importante de la tecnología y de cualquier herramienta no es que sea buena o mala, porque no es buena o mala, es el uso lo que es bueno o malo. Es el uso que hacemos de ella, lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo. El otro día estaba buscando música de un país, de Georgia, por casualidad y gracias a internet, gracias a redes, pude conseguir informarme en eso que no lo hubiera conseguido nunca de no ser por internet. El mundo se abrió y me dio la posibilidad de conocer eso. Y parece que se está utilizando las redes para lo contrario, para estrechar el mundo, cuando lo que tenían que hacer es que el mundo se amplíe. ¿Dónde nos hemos perdido? Porque nos hemos perdido un poquito. ¿Lo estamos estrechando el mundo o la sociedad o algún uso que se está haciendo de esa tecnología es para estrechar el mundo en vez de para ampliarlo? Porque la tecnología, internet, las redes deberían ser libertad. Deberían, pero precisamente por la potencia que tienen en cuanto a la comunicación, en mantenernos interconectados y sobre todo la rapidez y la viralidad con la que se alimentan las informaciones o las desinformaciones dentro de ella, hacen que pues esté tomando este cariz, ¿no? Ese discurso del odio del que tanto se habla, ahora se ve, si queremos, igual lo tenemos que elegir y buscar, pero tiene es muy destacado en el mundo de internet, y seguramente internet es un reflejo de las redes, pero no solamente las redes son internet, es una parte, las redes sociales, digo, es mucho más, el mundo es mucho más, pero ese discurso del odio parece que se ha adueñado un poquito de las redes digitales, ¿no? Sí, pero eso es un efecto claro. Yo siempre digo que entre Europa y Estados Unidos hay una batalla que hemos perdido desde hace muchos años, ¿no? Que precisamente el concepto de libertad de expresión, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el discurso del odio está protegido por la propia Constitución de Estados Unidos. Es decir, en la libertad de expresión, tal como la conciben allí, es que todo vale excepto lo que sea una amenaza de violencia física directa, ¿no? Que haya una amenaza directa. Yo decía que en Europa, nosotros, en cambio, pensamos que hay que proteger a una serie de colectivos que han estado marginados o a los que se les ha agredido durante la historia, ¿no? Como el LGTB, la inmigración y demás. Pero las empresas que explotan las redes sociales son de Estados Unidos. Entonces, la concepción que nosotros estamos viendo todos los días dentro de las redes sociales es exactamente la de Estados Unidos, la de que vale absolutamente todo, excepto la amenaza física. Y por eso nos parece tan extraño, ¿no? estos ambientes. La libertad de expresión se ha convertido en libertad no para decir lo que se quiere y lo que se necesita y lo que puede ser importante, sino que algunos se dicen que me coartan la libertad de expresión cuando lo que está haciendo es insultar, es vejar, es humillar. La libertad de expresión necesita una redefinición porque es un valor muy importante, pero yo creo que se está perdiendo un poco con las redes, que tenía que ser todo lo contrario, pero se está perdiendo un poco. No es libertad para poder insultar, es libertad para poder pensar. Bueno, normalmente quien dice eso, que también son acérrimos defensores de la Constitución, como yo mismo, es que no lo han leído, no han leído la Constitución, ¿no? Porque la Constitución, que es la garante de nuestras libertades y derechos en España, limita la libertad de expresión por el derecho al honor, la propia imagen, la intimidad y la defensa de la juventud y de los menores. Es decir, el insulto no está dentro ni esas agresiones que estamos viendo verbales, ni el discurso ni siquiera del odio y xenófobo que estamos viendo. Tiene cabida dentro de nuestra propia Constitución. Lo que pasa es que ellos directamente, lo que intentan decir es que no, ellos conciben la libertad de expresión como esa, como el derecho a insultar, a agredir a quien ellos quieran. En los últimos tiempos, especialmente en el último año, a raíz de la pandemia, ha aparecido muchos movimientos. Uno de ellos es el movimiento negacionista. ¿Hubiera sido posible ese movimiento sin Internet? Bueno, el negacionismo es un clásico dentro de la rama de las conspiraciones y demás. Es decir, siempre ha habido un grupo que, bueno, pues que se ha opuesto al tema de las vacunas y a lo que es un poco la medicina clásica. Lo que ocurre es que el negacionismo que nosotros estamos viendo a partir de la pandemia no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo no me refiero a la gente que sigue o que aparece en las manifestaciones o que sigue estos temas, sino que los motores que lo mueven, ¿no? El negacionismo que estamos viendo es una forma de expresión, una forma de comunicación relacionada con temas sanitarios, pero que está impulsada claramente, y lo vemos todos los días, por tres grupos, ¿no? Uno que corresponde al que yo llamo los influencers, o que lo buscan ego, o monetizan una serie de contenidos que antes no tenían cabida. Estos contenidos se hacen famosos ahora a partir de la pandemia. Luego hay otro grupo que es el de las terapias alternativas, que yo tampoco me estoy refiriendo a la gente que tiene un herbolario o hace acupuntura y tal, sino a intereses económicos muy fuertes que quieren colocar todo este mundo dentro de lo que es la sanidad pública. Y un tercer grupo ideológico que durante la pandemia hemos observado que está ligado a lo que es la extrema derecha, ¿no? Yeah, ese es el negacionismo que nosotros nos estamos encontrando todos los días. Hay una, dentro de este movimiento, bueno, que es muy indefinible, es muy grande, pero aparecen algunos grupos que utilizan la palabra verdad y libertad muy, muy a la ligera. Médicos por la verdad, policías por la libertad. Nos estamos volviendo locos. Sabemos lo que es libertad y lo que es verdad, porque parece que lo dicen como si eso se supieran. Son los que nos han vendido una libertad que no era libertad y una verdad que no era verdad. Ahora son defensores de la verdad y de la libertad. ¿De qué vamos, no? No, es que en realidad, bueno, lo que hacen esos grupos es, primero, que son grupos bastante reducidos. Eso, gracias a Dios, que eso sí. Los que lo siguen ya podríamos decir. Yo siempre me refiero a la gente que lo organiza, ¿vale? Sí. La gente que lo sigue ya es otro tema, ¿no? Pero en realidad lo que hacen es colocar una marca, es un fenómeno de branding, ¿no? Porque cuando hablas de Policías por la Libertad, lógicamente, pues si tú ves la gente que lo componen, son cuatro. Sí. O cuando hablan de Médicos por la Verdad, pues el porcentaje es ínfimo. Uh-huh. Es decir, y muchos de ellos están de este porcentaje ínfimo, ni siquiera son médicos clásicos, ¿no? Sino de otras disciplinas ligadas más a esto que llamamos las terapias alternativas. Pero ellos colocan esa apostilla o esa marca para diferenciar, ¿no? Y que la gente que lo sigue pues identifique que hay sectores de la sociedad que están plenamente por ello, ¿no? Yo cuando dicen Policía por la Libertad, es que la policía está con nosotros. No, perdone. Claro. Hay dos policías que ni siquiera están en activo que están con ustedes, ¿no? Sí. O que piensan como ustedes. Eso es un poco así. Por cierto, tampoco es un invento aquí en España, porque todo esto de la verdad y la libertad, que aquí en España aparece sobre todo con el Médicos por la Verdad, que ni siquiera se llama Médicos por la Verdad, el grupo en España se llama Ciudadanos por la Verdad, viene de Alemania, ¿no? Es decir, es todo como muy orquestado, muy... Y igual seguramente hacemos más caso al ruido de lo que se debía, ¿no? Porque igual son más ruidosos que numerosos. Bueno, yo diría que hay que estar atentos. Es decir, lo que no deberíamos hacer es trivializar en el sentido de pensar que esta gente son unos frikis, son unos chalaos o como muchas veces los presentamos los medios, ¿no? Hay gente ahí que está confundida. Estamos ante una época que es cantidad de extraña, donde las certezas son muy pocas. Hemos ido aprendiendo prácticamente en base a prueba error, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, con el tema de los guantes, ¿no? Los guantes al principio eran necesarios, luego no lo eran. Las mascarillas exactamente igual. Y claro, ha habido muy pocas certezas. Y cuando hay muy pocas certezas, el espacio ideológico y de explicaciones se ensancha. Y da cabida a que coja prácticamente cualquier explicación, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Una frase tuya, cojo de tu blog, decías lo siguiente, a propósito de la desinformación, que es muy habitual en estos sistemas, en estas redes, decías tú que la cocina que genera desinformación está en un despacho cerrado. Ese lo que nos comentabas antes, ¿no? Esa es la herramienta. Todo eso existe ya antes y han utilizado y están utilizando las redes para manifestar una serie de creencias y de cosas que ya estaban. Sí, además lo que hay es un cambio de tendencia enorme en el sentido de que las redes en principio están pasando de ser difusoras. Lo que las redes sociales clásicas, como Twitter o Facebook y demás, donde vamos a seguir viendo estos contenidos difundirse, en realidad están pasando casi a segundo plano porque se está utilizando más lo que son las mensajerías instantáneas para la difusión, ¿no? Como WhatsApp o Telegram o Signal, este tipo de mensajerías donde la información o la desinformación es mucho más difícil de trazar en su origen, ¿no? Donde hay controles de privacidad más claro, ¿no? Tú puedes trazar la información, pero en estas mensajerías no. Y están siendo un poco desplazadas. De hecho, estamos ya viendo, pues eso, que prácticamente lo que hay en las redes sociales, a pesar del tirón que tienen, pues es prácticamente un reflejo de algo que ya ha ocurrido. Tú, como un experto en redes, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que, indiscutiblemente, creo que es más usado, más popular, lo tiene más gente Facebook, pero es más importante lo que se dice en Twitter. ¿A qué se debe esto? Bueno, ahí hay depende cómo lo interpretemos. Lo que ocurre, tanto Facebook como Twitter son redes en decadencia, ¿no? Con una enorme cantidad de usuarios, pero en un uso en decadencia, ¿no? Porque ahora mismo la edad de uso de Facebook pues ha aumentado enormemente, y la gente joven no está en Facebook ni está en Twitter, está en otras redes como Instagram o TikTok, ¿no? En Twitter le damos, a pesar de que es la decimotercera red social en uso, aquí en España le damos mucha importancia porque todavía sigue siendo una red donde hay mucho periodista y mucho medio. Uh-huh. Y eso realmente nos hace fijarnos mucho en lo que ocurre allí. Pero no por el usuario de a pie, sino por cómo se reflejan todas esas cosas que suceden en otros lados y cómo las interpretan, pues sobre todo, ya digo, periodistas y medios. Pero el hecho, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, el anterior, el Twitter era muy conocido, lo que decía, que parecía que vivía en Twitter. Y parece que todo lo que decía en Twitter iba más allá. Parecía que utilizaba esa red social para expresar sus ideas. No Facebook, utilizaba Twitter. Yo creo que también depende mucho. Igual el hecho de que sean cortos los mensajes y sean muy directos tiene mucho que ver con la difusión y el impacto que tiene en la sociedad. Sí, pero de hecho corresponde un poco a la pelea de, bueno, si realmente las redes sociales tienen sesgo ideológico, no lo tienen, ¿no? Por hablar de Estados Unidos, pues si Facebook es más republicana o Twitter es más demócrata, ¿no? Pero en realidad yo siempre digo lo mismo, las redes sociales son negocio y responden ante un consejo de administración y su único beneficio es maximizar el mismo, el beneficio, ¿no? Me llama la atención el hecho de que las empresas que son dueñas de las redes sociales les viene muy bien para su difusión, para su expansión, el hecho de que se discuta, de que se insulte, de que se utilicen las redes sociales para dar a conocer ideas, todo este follón les viene bien a ellos. Esto es claramente. Ellos han descubierto, yo siempre digo que el negocio de las redes sociales antes consistía en que nosotros les dábamos nuestros datos y ellos a cambio nos dejaban que los comunicáramos, ¿no? Y ahora, actualmente, nosotros les damos nuestros datos y ellos nos dejan que nos odiemos, ¿no? Y nos odiemos, pero profundamente, porque ellos saben que la polémica, el odio, nos hace pasar más tiempo dentro de las redes sociales, que es su objetivo. El negocio de las redes sociales que consiste en que nosotros pasemos tiempo usándolas, porque es cuando nos van a poder colocar más publicidad, ellos van a poder recibir más datos y ellos saben que el odio monetiza mucho más que otro tipo de sentimientos. Es decir, lógicamente lo permiten mirando hacia otro lado o lo promueven, ¿no? Eso explica el hecho de que sean tan poco colaboradores las empresas que están detrás con la justicia, porque les interesa el follón, les interesa la división, que se polarice la sociedad, les interesa eso. Sí, claramente. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Twitter, lo pongo por ejemplo, el tema que tienen con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que han pretendido tener, y lo que está ocurriendo ahora mismo con las de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que esto es plenamente un escándalo, la polarización que ahora mismo hay en las redes sociales y cómo se permite que la gente directamente se agreda insultándose vamos a tener unos días muy duros aquí en la Comunidad de Madrid. Parece que a través de las redes de Internet es que quizá utilizamos demasiado una cosa como sinónimo de la otra. Seguramente ese mundo es mucho más grande. Pero se puede utilizar, tal y como se difunde el conocimiento, la información, se puede utilizar mucho más que antes para hacer daño a alguien, para atacarlo, para ponerlo en el disparadero. Es mucho más fácil ahora hacer daño a alguien y se puede hacer una campaña contra una persona, contra una idea o contra un grupo. Y contra un país. Sí, claro. Sí, claramente. Sí. De hecho, las que estamos viviendo todos los días, ¿eh? Claro. Las campañas geopolíticas, sobre todo, por ejemplo, ahora son muy curiosas con el tema de las vacunas, son tremendas. Es decir, muchas de las cosas que están ocurriendo entre Rusia, los países occidentales o China, por ejemplo, que tienen mucho que ver directamente con el negocio, con un negocio como el de las vacunas, ¿no? Sí. ¿Tú crees que el mundo era más libre antes de la aparición y popularización de las redes de Internet? ¿Crees que era mucho más libre antes o después? Yo creo que el mundo nunca ha sido libre. Bueno. Directamente. O sea, que los que manejan la libertad o los que van en contra de la libertad encuentran la forma de atacarla. Y Internet es una de ellas. Pero seguramente es muy injusto no considerar las redes como Internet. Las redes como todo. Seguramente el mundo digital es mucho más amplio y más grande que eso, ¿no? Sí, yo creo. Yo, por ejemplo, siempre abogo porque los menores utilizan las redes porque están abocados a ellos, no les queda más remedio. Pero no solo los menores, es que son mayores las ventajas que los inconvenientes. Lo que es cierto es que esto nos ha planteado nuevos retos y nuevos problemas que debemos solventar, pero las ventajas son inmensas. Claro, una de las ventajas se ha visto en esta pandemia, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, que se podían dar clases con sus defectos, con sus problemas, evidentemente, pero que se podían dar clases gracias a las redes. El profesor podía ponerse en contacto con los alumnos y expresar su conocimiento. Eso no existía antes. Claro, y si hubiéramos cumplido cerrando más la brecha digital, sobre todo entre jóvenes y mayores, pues más gente hubiéramos podido ver a los nuestros por videoconferencia, a través de los smartphones o si internet. Lo que son las conexiones, que creemos que están en todos los sitios, hubiera estado más extendido, pues incluso hablar con gente que a la que no podemos acercarnos porque por los cierres perimetrales o porque De hecho, bueno, nos hubiéramos sentido más cercanos, ¿no? Más acompañados. Fíjate, una de las cosas que he visto que se han conseguido gracias a las redes es, por ejemplo, si llamábamos por teléfono y queríamos hablar con alguien que estaba muy lejos, antes nos costaba muchísimo dinero. Ahora, gracias a las redes, se ha abaratado el precio de eso y podemos estar más en contacto, por menos en dinero, con la gente de nuestro entorno. Eso es un beneficio de las redes, un beneficio de este tiempo. Obviamente. Sí, por eso digo que si ponemos en la balanza beneficios y problemas que podemos tener, pues lógicamente los beneficios ganan, pero tenemos que solucionar estos problemas, porque también hay que tener en cuenta que yo siempre he dicho que la mayor posibilidad de recibir información o de acceder a información o a datos de todo el mundo no quiere decir que uno esté mejor informado. Porque en realidad lo que podemos estar recibiendo pues eso es desinformación y ruido, ¿no? Y tenemos que cambiar de actitud, tenemos que contrastar quién nos está diciendo las cosas, en qué contexto se están diciendo, y en realidad es una herramienta muy muy muy poderosa para hacer el bien, pero también para manipular a la gente y hacer el mal. Por lo tanto, lo que decíamos al comienzo sobre la humanidad en las redes digitales, la humanidad en la tecnología, hay que buscarla porque está ahí y hay que recuperarla porque es el lugar en donde se encuentra. Hay humanidad, pero también inhumanidad, y vamos a buscar y potenciar la humanidad. Marcelino Madrigal, mil gracias por estar con nosotros y por acercarnos a ese mundo que está a un clic y está mucho más cerca de lo que creemos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en la red. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nos vamos a ir ahora mismo hasta Dallas, en Estados Unidos. De allí nos han llegado, de Estados Unidos, en los últimos tiempos. Les hemos contado aquí las noticias. Ese grupo de investigación relacionado con el Pentágono y relacionado con las investigaciones asociadas al fenómeno OVNI. ¿Qué hace ese grupo? ¿A qué se dedica? ¿Qué está descubriendo? Y lo vamos a saber con un ufólogo, con un investigador, con un estudioso, con un periodista, con una persona que está al tanto de todo lo que pasa allí y aquí. Lleva 30 años allí en Estados Unidos, Gerald Ding. Muy buenas, ¿qué tal, Gerald? Hola, gracias, Bruno. Gracias por traerme a tu programa. Aquí muy emocionado de estar contigo. Buenas noches. Director del programa Clave 45 en podcast en Estados Unidos con David Santiso, que lo hace desde España, Misterio y Geopolítica. Bueno, cuánto misterio, cuánto enigma. ¿Es verdad que existe una asociación privada, un grupo privado dentro del Pentágono, más o menos transparente, que investiga el fenómeno OVNI? Esos son los rumores que se corren por ahí, Bruno. Me tocó investigar, y disculpa un segundo, hola Silvia, también gran fan tuyo, permíteme interjetar eso, que no quiero quedarme maleducado. Encantada. Volviendo al tema, eso es lo que se comenta por ahí, Bruno. Se comenta ya desde hace casi 10 años. A mí esta información me llegó de una manera muy curiosa. Me llegó por una conversación casual que tuve en el 2017, durante una conferencia de trabajo que tuve en Florida. Había una base militar cerca de Pensacola. Trabé conversación con uno de los que estaban atendiendo a la conferencia y resultó ser un militar. Él se identificó como un militar y como un coronel a punto de retirarse. Y digo él se identificó porque yo después me entraron dudas, ¿no? En esas breves dos horas que hablamos, él llevó el tema a la ufología debido a un libro que yo llevaba conmigo para pasar el rato, ¿no? Que se llamaba Exo Vaticana, y es un libro un poco extraño de un autor llamado Putnam que habla sobre el Vaticano interesado en la ufología y tiene unas tendencias muy muy cristiano fundamentalistas ese libro. Esta conversación sobre ese libro con este coronel me llevó por derroteros donde me habló sobre la élite Collins, como se les conoce. Ajá. Y él me explicó que se trataba de un grupo de alto mandos de las Fuerzas Armadas, no penséis solamente en Pentágono, pensad más bien en Departamento de Defensa, que creen y que están convencidos que el fenómeno ufológico está completamente y directamente intercalado con la demonología. Pero este pensamiento, esta asociación de lo religioso a la investigación, ¿esa asociación era de este hombre o es del grupo de relacionado con el Pentágono? Bien, no, esa asociación, te digo, es de este grupo. Este hombre, el coronel que a mí me dio esta información, él se decantó como crítico de ese grupo. Y por eso me está compartiendo estas ideas. Yo no conocía demasiado esto, de hecho conocía muy poco, y una vez que tuve esta conversación y volví a casa, lo investigué más. Entonces me encontré un montón de informaciones muy interesantes. Todo esto parece surgir por un escritor, el escritor norteamericano llamado Nick Redfern, R-E-D-F-E-R-N, ¿sí? Que es un escritor de conspiraciones que publica, y de ufología, que publica varios tomos y investiga bastante. Bueno, él alega haber tenido una conversación en los años 90 con un sacerdote anglicano, el cual fue invitado a esta agrupación llamada la Collins Elite, la Elite Collins. Y él, y este sacerdote anglicano, fue el que le contó que no se sintió cómodo adhiriéndose a este grupo porque eran demasiado cristianos fundamentalistas. Ajá. Y esto quiero decir que sepáis que en Estados Unidos de América tienen un perfil de religiosidad mucho más variado de lo que puede haber en países como por ejemplo España, donde tienen una gran cultura y bagaje católico principalmente, ¿no? Y solamente en los 10 últimos años o 20 últimos años han empezado a recibir fuerte influencia de otras religiones que no fueran católicas, mientras que en Estados Unidos casi desde su incepción hay gran pluralidad de religiones y el fundamentalismo está muy arraigado en muchos ámbitos de la cultura americana. Fundamentalismo quiere decir gente que se cree en cosas, teorías, como por ejemplo la Tierra Nueva. Ajá. Esto quiere decir que se lee en la Biblia, sí. Y como la Biblia en algún punto les hacen unos cálculos de que ellos creen que la Tierra debe tener 6.000 años basándose en la genealogía de los profetas, pues ellos creen que la Tierra se formó hace 6.000 años. Ojo, estas son las creencias también que tiene ese grupo. Esta gente tiene armas nucleares en su poder. Es que me lo decías tú. La cosa se complica más, porque este grupo, como tú decías, es del Pentágono. Sí, este sí. Grupo son gentes de manera de pensar afín, que creen que Jesucristo es un salvador, que creen que Jesús va a traer un apocalipsis y que va a arrebatar a los cielos a esta gente que merece salvación. Creen cosas muy, muy apocalípticas y bíblicas y vienen de todos los devenires del gobierno. Sí. Por lo que dice Nick Redfern, hay gente de la CIA, hay gente del FBI, hay gente de las Fuerzas Aéreas, del Grupo de Infantería y de la Fuerza Naval. Hay servicios de inteligencia, hay incluso dentro de servicios secretos. Uh-huh. O sea, fíjate qué batiburrillo de mentes prelúcidas, todas con diferentes estamentos de poder, pensando una cosa muy parecida y un poquito escabrosa. Y a mí me gustaría saber, Gerald, hasta qué punto este grupo, que es tan fundamentalista, tiene un grado de poder grande a la hora de tomar algún tipo de decisión en relación con dar explicaciones a avistamientos o que están diciendo que se ha visto un ovni. ¿Ellos pueden coger y estar influyendo para esta nueva política que está habiendo de estar filtrando filmaciones de esos ovnis e intentar también un poco manipular de dónde pueden venir esos ovnis? Silvia, esa es una pregunta brillante. Lo digo en serio porque me la he planteado yo muchísimas veces. Y de hecho, a pesar de que yo me encontré con este coronel en el 2017, dos años después, en el 2019, estaba atendiendo una convención de mi corporación en Washington, D.C., y este tipo se me aparece en el bar otra vez, así de la nada. Y tuvimos unas conversaciones muy peculiares, o sea, esto fue mi pequeño momento, espía, donde él se mofió hablarme de todos los temas que yo le quisiese hablar así a pecho descubierto, o él incluso se ofreció a que me dejarse grabar la conversación, pero que entonces iba a recatar mucho de lo que iba a contestar. Y yo opté por grabarlo, cosa que me arrepentí toda la vida cuando acabó la conversación, es porque, vamos, el hombre jugó conmigo al ajedrez, a la manera de contestar. Era obvio que no me mentía, pero era obvio que tampoco era directo contestándome. Y básicamente él me dice, después, 2 años después, en el 2019, cuando le vuelvo a preguntar por la Collins Elite, me dice que pertenecen a la Guardia Vieja, que tuvieron mucho poder entre los años 60 y los años 90, casi 3 décadas, ¿no? Pero que a partir de los años 90 eran ya gente que estaban en diferentes grados de retiro y empezaban a retirar si no había nadie que los supiese, porque las nuevas generaciones ya no pensaban como ellos. Ahora, en el año 2019, él decía que eran bien pocos, a pesar de que algunos aún eran bastante poderosos. Y había una nueva tendencia. Las nuevas tendencias, la nueva dirección que estaba llevando la inteligencia, y con esto él se refería en plural, ¿eh?, a todos los servicios, como FBI, como CIA, como la CIA, como la NSA, todos, ¿eh?, incluso los servicios de inteligencia militares, era a mantener la narrativa de los medios de comunicación de una manera que ellos se sintiesen dueños de ella. Y por tanto, en el 2019 iban a empezar a filtrar informaciones para dirigir la narración hacia donde querían llevarla. Y él me dijo esto en marzo del 2019. Si vosotros y vuestra audiencia mira los calendarios, creo que fue en mayo o en junio cuando salieron los famosos ovnis del Pentágono y salió Luis Elizondo mostrándolos en CNN y explicando. Cuando vi eso, para mí fue un shock, porque básicamente me estaba diciendo que esto era una nueva dirección de la inteligencia de Estados Unidos para redirigir y separarse del pensamiento de la élite Collins, y que estaban una vez más llevando la narrativa de los medios periodísticos por donde ellos querían. Que yo no sé cuál es, ni presumo de saberlo. Incluso una de las cosas de las que te enteraste y que te dijeron y que te dijo este señor era la vigilancia, el control que se hacía de algunos ufólogos investigadores, alguno de ellos de nuestro país. Esa fue una conversación muy interesante, porque yo le hablé sobre la vigilancia y porque me conocía. Es una conversación muy orgánica, que surgió así de una manera dinámica. Y él me dijo que ten en cuenta que cualquier persona que pueda hablar de temas que vayan contrarios a la dirección que nosotros queremos llevarlos, pues tenemos que tenerlos fichados, básicamente. Y entonces me explicó la manera de fichaje que tenían, que era que cuando abrían el archivo usaban una combinación de colores, de números y de letras para asignar su peligrosidad. Su peligrosidad en cuanto a la narrativa de lo que ellos llevan. Por favor, no me malinterpretéis. Él nunca dijo nada como que peligrosidad, si hay que sacarlos del medio, ni hay que matarlos, ni nada de esto. Pero era más bien como que había que estar atentos a ellos, ¿no? Y a mí me vino a la mente preguntarle por alguien que yo conozco y admiro, bueno, conozco y tengo su reputación, que era JJ Benítez. Y él me contó una pequeña anécdota de que cuando surgió lo del libro de Caballo de Troya, pues se dispararon un montón de alarmas, porque sonaba como que había una infiltración. No me malinterpretéis, él fue muy claro diciendo que el peligro no era el tema que Benítez estaba revelando, sino el hecho de que alguien le hubiese pasado información a él, que ellos no lo supieran. Entonces eso fue lo que los puso en alerta roja. Y e incluso mandaron un equipo de investigación a España, que después volvieron diciendo que no había peligro ninguno, que nadie había filtrado nada y que todo estaba bien y que habían pasado unas vacaciones muy buenas en España. Qué bueno. ¿Tú notaste que en algún momento este coronel, porque al principio imagino que te quedarías ojiplático, ¿no? O sea, y pondrías un poco en duda si este señor tenía pues eso, ese cargo o no. Pero una vez que ya te va contando y tú investigas y ves que ahí hay algo importante, ¿tuviste que en algún momento intentó un poco tentarte o sondearte para ver si te podía poner del lado de sus filas? A ver si podías en algún momento pues eso, llegar a informar, porque como dices que lo que querían era controlar a los medios de comunicación para que al final dirigieran el mensaje que ellos querían dar. ¿Te tiró los dejos un poquillo para ver si te fichaba o él vio que contigo no podía? Esa pregunta, una vez más, es maravillosa, Silvia, porque esa fue la reflexión que tuve yo a posteriori. Exactamente eso, ¿no? Durante la entrevista, él me cameló con la zanahoria, ¿no? El engatusamiento de decirme, te voy a contar lo que tú quieras. Pero cada dos por tres, cuando llegaba una esquina que a él no le gustaba, decía, de eso no puedo hablar, de eso no puedo hablar. Y soltaba la excusa de que lo estaba grabando. Dice, de eso no podemos hablar, de eso no podemos hablar y tal. Entonces íbamos por otros derroteros, pero me colgaba otras zanahorias que a mí me hacían salivar, ¿no? Esto habló también de estamentos de poder, de cambios, de presupuestos. Habló también de que cuando iban a empezar a hacer, por ejemplo, la divulgación OVNI, o sea, divulgaciones OVNI, que iba yo a ver dentro de unos meses, no sabía que estaba refiriendo a la de Elizondo, y estoy yo asumiendo ahora que se refería a esa, porque cronológicamente fue lo que ocurrió. Esto también me dijo que había planes y que había un plan que ya había sido puesto en marcha, que tenía largas como por ejemplo Marte, incluso transbordadores espaciales que podían ser depuestos en la Luna, con cooperación internacional, que ya estaban, me dice cosas, palabras claves, como que ya estaba, América estaba harta de ser el Paganini que pagara esto, ¿no? Sí. Y que ya no estábamos en un mundo de post-Segunda Guerra Mundial, donde los únicos que tenían dinero eran los americanos, supongo que se estaba refiriendo, ¿no? A China y a Arabia Saudí, y todos estos países que en el siglo XXI, ¿no?, se han despuntado como grandes mecenas. Esto era la zanahoria que él me colgaba adelante. Y supongo que en la conversación que tuvimos, si yo hubiese doblado la espalda y le hubiera dicho, por favor, déjame saber lo que sea, ponte en contacto conmigo, pues quizás me habría convertido yo en otro medio útil, ¿no?, para él. Pero a mí me pilló muy de offside, y como dices tú, yo estaba completamente ojiplático, ¿no?, flipando, diciendo, bueno, a lo mejor a este tío le consigo sacar, yo qué sé, algo que nadie ha oído nunca jamás, ¿no? Esto, que no sirve tampoco, fueron todas medias palabras y medias vueltas y doble sentido. Obviamente para mí, una vez que acabó la entrevista con él, yo me fui a casa y pensé y escuché lo que había grabado y todo, me di cuenta de que básicamente él estaba sondeando para ver si yo podía ser alguien útil o no, porque vamos, o sea, ese fue el tinte de toda la conversación. Gerald, ya estamos acabando, pero una pregunta, una duda que tengo. Nosotros estamos en el primer mundo, más o menos. Tú estás en el primero del primero. ¿Por qué no convencemos a los gobernantes para que inviertan un poquito más en líneas telefónicas? Porque, jolines, nos está costando mucho. Hablamos con países que se supone que no están tan avanzados y eso es perfecto. Hablamos con Estados Unidos y, jolines, lo que nos está costando, ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Bruno? Tenemos que ponerle la grabación a la NSA, que seguro que la de ellos está atrás. Igual nos la está pinchando, Por eso pidamos la copia que tienen ellos. Oye, una duda. En esa conversación que mantuviste tú con este coronel medio retirado, ya retirado, has dicho que te hizo mención de algo que luego sucedió, que fue las filtraciones de las filmaciones a través del Pentágono con Elizondo y que coincidió cronológicamente. Te hizo mención del viaje a Marte y de que también iban a participar otras agencias o que iban a participar otras potencias, como es el caso de China, Arabia Saudita. ¿Hay algo que te mencionó en esa conversación y que todavía no se haya producido y que es algo que tú nos podrías decir? Sí, hay un componente que es muy interesante. Y, ojo, yo tengo mi interpretación, pero os lo comento y cada uno que saque la suya, ¿no? Que era, cada dos por tres, él me corregía cuando yo intentaba hacerme listillo, llevar la conversación a algún tema que hiciese que él tropezara y revelara sus cartas. Y te doy un ejemplo, ¿no? Cuando le hablé sobre los casos ufológicos, los dos estábamos de acuerdo en que había un gran porcentaje que debían de ser pruebas de diferentes países, pruebas militares de diferentes países, un gran porcentaje de casos. Él también aceptó que había un mínimo porcentaje de casos que no pertenecían a pruebas de naciones, a pruebas de tecnología que ellos conociesen ni con naciones que ellos conociesen. Entonces yo a él, por ejemplo, le miraba la puya y le preguntaba, tenéis algún departamento, ¿no?, que esté investigando contacto con inteligencia extraterrestre. Y él me decía, bueno, eso estamos todavía muy lejos de hacer ninguna declaración oficial a ese aspecto. Y yo le decía, ¿a qué te refieres de muy lejos? Y dice, décadas. Estamos todavía décadas de separación de hacer ninguna declaración a ese aspecto. Nunca se pillaba los dedos. Y claro, me doy cuenta, ¿no?, que este hombre, él también confesó que en estos momentos estaba trabajando, como te dije, creo que os lo mencioné antes, para un departamento que redirigía la información hacia la prensa. Entonces, tendría que ser un experto controlador de información, un experto en interrogatorios, en manipulación y conversacionalista. Te digo, no saltaron prenda, pero por lo menos conversacionalmente sí dijeron, sí dejó caer algo la intuición de que al menos los departamentos de inteligencia de defensa sí saben que hay un área de investigación que tiene que ver con inteligencia, no de guerra. Un grupo de investigación asociado al Pentágono, un grupo extraño relacionado con el fenómeno OVNI, con unas creencias en la gente. Bueno, nos has comentado algunas cosas que pueden creer estas personas, que tiene que ver con la idiosincrasia norteamericana, la creencia en determinadas cosas de la religión. Bueno, nos lo ha contado aquí el periodista, el podcaster, el amigo Gerald Dean. Gerald, mil gracias. Un placer. Gracias a ustedes, el honor todo mío. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Estupendamente. Tú, bueno, por lo que veo, un poco mal, porque como ya dijimos la semana pasada, tú eres digital y todavía tienes reloj de manecillas. No, yo no uso esas cosas en la edad media. Será marca Acme, tu reloj de manecillas. No uso reloj de manecillas, mía. Ni uso ningún tipo de reloj. Ay, eso quedó en el siglo pasado. Tú miras al sol y ya está. Exacto, pongo el dedo y para dónde sopla el viento. No. Oye, por cierto, le sopló muy mal el viento a este barco porque se levantó una tormenta de arena y se cruzó el barco en el canal de Suez. Es la demostración, auténtica demostración de que el mundo puede cambiar por cosas imprevisibles. Y esta es una de ellas, porque no se parece poca cosa, pero no. Es que va a cambiar, está cambiando todo el mundo porque el comercio internacional, todo depende, o gran parte de lo que tenemos depende del canal de Suez y de que ahí no pase nada. Pero ahora ha pasado. Pues sí, ha pasado que hay un atasco impresionante. Hay un atasco de más de 300 embarcaciones, se han desviado casi otros 200 navíos y tú fíjate que se calcula que hay unas pérdidas diarias de aproximadamente unos 9.000 o más, de 9.000 millones al día. Es decir, madre mía, que todo lo que está ocasionando el atasco de este barco, pues es impresionante. ¿Y cómo ha ocurrido? Pues ha ocurrido por una serie de circunstancias, entre ellas sí la tormenta esta de arena que se produjo sobre el canal de Suez el martes pasado, en la que hubo más de 500 microgramos de arena por metro cúbico de aire, ¿no? Con lo cual la visibilidad es ya complicada. Fíjate que ese mismo día el aeropuerto del Cairo tuvo entre 1.000 y 3.000 microgramos de viento en suspensión en cada metro cúbico, con lo cual le imposibilitó casi hacer operaciones. Y en el canal de Suez, pues encima se añadió que sopló un viento de 50 kilómetros por hora, que es un viento nada desdeñable, sobre todo cuando sopla de lado en unas embarcaciones que, yo no sé si habéis visto las imágenes, o nuestros oyentes han podido ver las imágenes o las fotografías, pero claro, son estos cargueros que tienen infinidad de pisos de contenedores. Y entonces, yo en su momento investigué el viento bastante, lado, claro, investigué bastante ese asunto por una cuestión que me dijo una fuente que era un tema muy importante. Algo a alguien, a cada algo, uno a alguien, cada uno de esos contenedores es un vagón de tren, un tráiler de un camión. O sea, todo está muy preparado para que eso llegue al puerto y no haga falta hacer nada, no haga falta descargar. Haya falta simplemente, por ejemplo, un camión, unirlo a la cabina y ya está, y a correr en la carretera. Bueno, pues cada barco tiene miles de millones de euros ahí sobre ese carguero. No, y miles de estos contenedores, claro, repletos de mercancía, de todo tipo de mercancías, ¿no? Que vaya usted a saber. Por supuesto, van a llegar tarde, pero habrá algunas a ver en qué estado, claro, en qué estado llegan, ¿no? Pero bueno, lo que aquí queremos saber es este fin del mundo que nos va a llegar por medio de las tormentas de arena, ¿no? Algo que aquí en la península ibérica estamos relativamente, bueno, acostumbrados, pero no en esta intensidad. Lo que es sorprendente y lo que han adivinado, bueno, estudiado, mejor dicho, los científicos del Instituto de Oceanografía, Scripps, de la Universidad de San Diego, es estudiando una tormenta de arena que hubo el año pasado en el mes de junio, que la llamaron Godzilla, pues resulta que vieron que hay una correlación entre lo que ocurre en el Ártico con estas tormentas de arena que se generan en zonas desérticas, bien de en este caso Godzilla se generó en el Sáhara, pero esta otra de que ha ocurrido en el canal de Suez, pues bien puede ser de cualquier otro de los muchos desiertos que hay en África o en esa zona de del meridiano, también en Asia, ¿no? Lo que ocurre es que ellos vieron que ahí existe una correlación cuando estudiaron esta tormenta, y porque esta tormenta Godzilla estableció una serie de récords en cuanto a tamaño geográfico y profundidad óptica. La profundidad óptica es la dificultad que tienen los satélites que están situados en fuera de la Tierra para poder, digamos, llegar o ver a la Tierra, ¿no? Ver desde los satélites. Entonces, si hay una gran concentración de estos, de este polvo de arena, de este polvo desértico, resulta que estos satélites no pueden ver, por así decir, la Tierra en condiciones. Y entonces, resulta que esta tormenta Godzilla llegó hasta los 6.000 metros sobre el océano Atlántico, y además el espesor fue el doble de lo que normalmente pueden con la concentración de polvo en la atmósfera con la que pueden ver los satélites, con lo cual esta tormenta Godzilla del mes de junio, pues además se alió con una serie de episodios de viento en la zona del Sáhara, que hicieron trasladar toda esta tormenta por el Atlántico hacia la zona del Caribe. ¿Y por qué decimos que hay una relación entre lo que ocurre en el deshielo del Ártico y la tormenta, y las tormentas estas de arena tropicales? Pues llegaron a la conclusión los científicos porque ellos vieron que cuando estas tormentas de tal magnitud corresponden a unas condiciones de un sistema de alta presión que ellos llaman subtropical alto y que fue creado, se creó en la costa del Sáhara. Estos vientos, junto con los vientos del noreste persistente y de una fuerza inusual, fueron los que trasladaron toda esta arena hasta el Cantábrico, y concretamente esto que hemos dicho, al sistema de alta presión están incrustados en unas ondas que ellos llaman circunglobales, que son producidas en el hemisferio norte por el deshielo del mar Ártico. Nos estás diciendo, Javier, que la circunstancia en la que está el planeta a nivel climático, a otro nivel, está provocando que existan más tormentas de arena y que causen problemas como este. Por cierto, Javier, el personaje oculto de esta noche, ¿quién era, Silvia? Pues yo creo que era... A ver, pues mirar, vamos a recordar un poquito. Los tres grandes dramaturgos del siglo de oro sabemos que triunfaron en su época, eso está claro. Pero es que en la actualidad muchas de sus obras se siguen interpretando gracias a adaptaciones de dramaturgos de nuestros días. Por ejemplo, La hija del aire y El príncipe constante, dos de las obras de Calderón de la Barca, se están representando en estos días. ¿Y por qué decimos Calderón de la Barca? Porque era nuestro personaje oculto, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, nuestros oyentes fieles que estáis ahí al pie del cañón. Y bueno, pues Calderón de la Barca estaría muy, muy, muy orgulloso de ver cómo se celebra cada 27 de marzo el Día Internacional del Teatro. Día que se inauguró en 1961, que tampoco es que haga que hace mucho. Y eso fue gracias al Instituto Internacional del Teatro. ¿Y sabes quién ha sido este año la actriz invitada para celebrar este día? Pues ha sido la actriz Helen Mirren. Y este es un pequeño extracto del mensaje que leyó. ¿Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo? Para todos los artistas, técnicos, tromollistas y para las mujeres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad económica. Puede ser que esta situación de inseguridad permanente les haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir esta pandemia con dignidad. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la tierra. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido en Twitter Espe Pazos, @espepazos, a quien felicitamos porque, y espero y confío en que ella sea una gran espectadora también de obras de teatro y que le guste mucho, mucho, mucho ir al teatro. Así que, pues nada, enhorabuena y envía a rosa.vientos@onda0.es que has ganado el concurso de Calderón de la Barca y pones tu dirección. Noche mágica, otras noches, dentro de 6 meses, 3 horas serán 4, porque cambiará la hora al revés, pero hoy ha cambiado en una dirección en la que en 180 minutos hemos pasado 120, porque a las 2 han sido las 3. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Volvemos mañana, hay maratón, volvemos a la 1, eso es. De 1 a 5 de la madrugada.